de Miguel. Eran dos primos hermanos, comían en el mismo plato y estudiaron en el mismo plantel. Silvia y Miguel eran dos primos hermanos, comían en el mismo plato y estudiaron en el mismo plantel. Aprendieron con esmero lo bueno, lo feo y lo malo, pero desgraciadamente la mujer. Tomó una de las dos pistolas y la muy desventurada se dio la peor zozobra y se dio un tiro arriba de la sien y agonizando decía: solo tengo la culpa, yo moriré por mi loca aventura. Silvio y Miguel, por eso es que aprieto.